Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. A 9 años de su desaparición, familiares y amigos de Luciano Arruga realizaron una nueva jornada en la Plaza de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, que lleva su nombre. El cuerpo de Luciano apareció sin vida el 17 de octubre del 2014, enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita. 5 años atrás, su familia lo había visto por última vez. Ahora siguen exigiendo respuestas sobre lo que realmente sucedió y sobre la complicidad entre la policía y el Poder Judicial. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Vanessa Orieta, hermana de Luciano, quien habla sobre la importancia de la organización popular como forma de luchar contra las lógicas represivas. Nosotros en esta actividad decidimos hablar de la niñez y de la adolescencia, porque consideramos que es ese sector de la sociedad el que viene sufriendo hace mucho tiempo la represión. Primero se ha instalado esa figura del pibe chorro, esa figura demonizada, criminalizada, discriminada. Los grandes medios de comunicación se encargan de fogonear este mensaje, de instalar este mensaje en nuestra sociedad. Cada vez que esos mensajes se profundizan con pedidos de más mano dura, avanzan las políticas de cada uno de los gobiernos constitucionales para endurecer las leyes, las penas, el control. La represión actúa como una política de control social y sobre todo hacia los sectores pobres y sobre todo hacia nuestros jóvenes humildes. Entonces, consideramos que se hace importante que empiecen a aparecer estos espacios, porque por otro lado también entendemos que cada vez que avanzan sobre nuestros pibes y sobre nuestras pibas, somos muy pocos los que estamos en la calle. Y queda demostrado, cada vez que se animan a avanzar contra la baja, por la baja de edad de punibilidad de los menores. En el marco del ajuste planteado por el gobierno de Cambiemos, los trabajadores despedidos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, mantienen una toma pacífica en la sede central del organismo en reclamo por la reincorporación de 250 profesionales. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires conversó con Enrique Martínez, del Instituto para la Producción Popular y ex director del INTI, quien reflexionó sobre el modelo de país asociado a los despidos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Bueno, en el momento actual el desafío del INTI como del INTA o del resto del sistema científico técnico es más agudo que cuando nació y más agudo tal vez que en cualquier momento de su historia, porque la concentración productiva y la extranjerización de la estructura productiva ha hecho que haya cadena de valor totalmente desarmada, desintegrada, quiero decir, cadena de valor donde se ensambla un bien final, pero sobre la base de insumos importados y importados por decisión de la terminal que no tiene ningún interés en integrarlo nacionalmente. Argentinizar una estructura productiva es un término que es fácil de decir, pero muy difícil de concretar, porque allí hace falta al capital, que a lo mejor aparece con vocación nacional, volcarlo a la industria argentina, hace falta sumarle el conocimiento. Y bueno, un organismo como el INTI es un organismo esencial para integrar ese conocimiento. Eso llega hasta las cosas más básicas, que no solamente la industria automotriz o electrónica, en la industria alimenticia, y ahora aparece una vez más el reflujo de poner el INTI a disposición de las grandes corporaciones y de las grandes empresas, desatendiendo toda función social o toda función de desarrollo, y para eso no solo se reduce personal, lo cual es muy grave, sino que se eliminan funciones, o sea, las 250 personas son la punta del iceberg de funciones que seguramente van a quedar desacomodadas con gente ociosa o cambiando de funciones y que en algún momento se va a preguntar qué hace esta gente y se va a volver a intentar que se vaya del INTI cuando en realidad era absolutamente esencial, como todas las actividades que se hacen en cualquier rincón de la Argentina. Hay centros en, insisto, en lugares bastante inconcebibles para el neoliberalismo, ¿no? Desde el lunes, la planta de Cargill se encuentra paralizada por la medida de fuerza de los trabajadores en rechazo a los despidos, uno en Bahía Blanca y 44 en Rosario. Durante la semana se manifestaron frente al Ministerio de Trabajo de nuestra ciudad, mientras que en Santa Fe se resolvió dictar la conciliación obligatoria en Villa Gobernador Gálvez y Punta Alvear. FM de la Calle, de Bahía Blanca, habló con el prosecretario general del Sindicato de Aceiteros, Diego Márquez, respecto a los despidos y la situación actual. La empresa vino con una política de retiro voluntario, lo cual para ellos ellos no iban a tomar a ninguna represalia con los trabajadores que van a cesar en ese retiro voluntario. Pero no fue el caso, el compañero no fue despedido. Nosotros necesitamos una medida de fuerza a nivel, ahí en el momento, a las 12 del mediodía, bueno, con paro por tiempo indeterminado. Bueno, para acotarlo un poco, nosotros fuimos a pedir intervención al Ministerio de Nación, al Ministerio de Provincia, pedido para pedir audiencia y demás, declarar el paro. La empresa decidió acatar la conciliación obligatoria que dictamina la Nación, y nosotros obviamente también. Y bueno, a la espera de, tenemos una audiencia el día miércoles a las 14 horas para ver si podemos llegar a resolver el conflicto. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org